domingo es ese día como un cassette virgen, donde podés grabar lo que quieras. Estamos grabando. Mañana es muy lunes, todos los domingos a las 19 horas por la 98.1. Una radio, muchas voces. Corta. Listo. Mañana es muy lunes. Nuestra inspiración. Hola. ¿Yo te escucho? ¿Vos me escuchás a mí? Perdón, ¿a quién se refiere? Yo creo que ella no tiene bien el micrófono. ¿Vos te escuchás bien? Bueno. Hay un problema técnico, pero ya se está solucionando acá una cuadrilla. Así arrancamos, mañana es muy lunes. Yo a vos no te escucho. Yo a vos te escucho, ¿vos me escuchás a mí? A vos sí te escucho. ¿Yo me escucho a mí mismo? Es que esto es una radio muchas escuchas. Hola, esta es mi voz cálida y sensual. En la tarde Javi sí se escucha. Del sábado y me estoy escuchando, pero a vos no te escucho. Sí. Oh. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, señora. Bueno, ahora sí, bienvenidos a Mañana es muy lunes, 12 de enero, son las 19.02. Y bueno, con un poquito de calor le damos la bienvenida a la señorita Angie. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en Mañana es muy lunes. Y también le damos la bienvenida, después de su larga ausencia, al señor X. Muy buenas tardes. Quisiera, además de saludarlos, decirles que bueno, estuve de vacaciones, estuve haciendo algunas investigaciones y bueno, hoy traemos ese material. Qué bueno. Y también mucho inmaterial, ¿eh? Ah, bueno, me quedo más tranquila entonces. Qué bueno, porque hoy el día vibra en 8. Es el equilibrio entre lo espiritual y lo material. El día Riverito, ¿o no? Por excelencia. Ya empezamos. Estoy hablando en serio, che. Yo también. Yo estoy hablando en serie, en series de lotería. Ah, claro. Lo único que le falta el rulito de Riverito. Yo no tengo. Sé quién es Riverito, la verdad. Lo voy a googlear. Es un señor que, digamos, que presentaba todos los sorteos de la Lotería Nacional en la tele muchos años y, bueno, era muy popular. De hecho, hasta está vinculado con una persona acá de la radio, con Sergio Cuello, es el tío. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué es el tío Sergio Cuello? Y debe ser porque, a ver, por ejemplo, es el hermano del padre o algo así. Tiene lógica. Claro. Le damos la bienvenida al señor... Hola a todos. ¿Quién es? Hoy, es un chef. El día vibra en 8. Oh. El día vibra en 8, ¿verdad? Te voy a hacer un poema. El día vibra en 8, el traste te llueve. No. Creo que algo me salió mal. Bienvenidos a todos. Por favor, estamos en horario de protección al menor. ¿Qué tal? Soy. Hola a todos, a todas, a todis, a todos, a todos. A todo, arroba, ¿le puedo decir señor? Por supuesto. Señor, por monsieur, supuesto. Perdón, mejor, monsieur. Esa es la que va. Me gustó. Monsieur. Tenemos que practicarlo porque, viste, sí, es medio complicado. Estamos en hora de protección solar, ¿o no? Sí, protector. No traje mi preservativo, digo, mi protección solar. Les pido mis disculpas por la próxima trato. Disculpe. Usted... No dijo ni cómo se llama, de dónde viene, qué hace, cayó así de una a la radio. Aterrizo. No me conoce a mí con la fama internacional, no, para planetaria, nada. Cósmica que yo tengo. No. Yo soy el chef. Usted no debe estar informado. Perdón, me tragué un carozo de mate. Toma mate, ¿viste? El chef francés. Sí, estoy conociendo el mate de ustedes, los argentinos, país subdesarrollado. Pero yo soy el chef Christophe Papagolo. Oh. Los de Masterchef al lado mío son un poroto de soja transgénico y quemado y lleno de glifosato. Fish. Yo soy el chef internacional de fama cósmica, le diría. Me he sacado premios internacionales y premios hasta cósmicos con recetas en Júpiter, Neptuno, Venus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo llegó a la Argentina? Pues, bueno, Yo creo que ustedes necesitaban un poquito de alta gastronomía. Y bueno, acá estoy. Perdóneme, pero usted es un chanta. Usted... Sí, hola, yo soy la gallinita Libertad. Y este chef Paparulo... Se nos llenó de gente la estos. Sí, sí. Yo soy la gallinita Libertad. Señor X, haga lugar, por favor. Uy, hay un hipopótamo que me está haciendo... Uy, estoy contra la pared. Por favor. Y usted es un chanta, así que, por favor, no empiece a tirarle los galgos a la gente como hace siempre. ¿A quién se refiere? No sé, ¿a usted, señor X? No, creo que no. No sería mi caso, pero bueno. Nosotros vinimos acá a presentar la obra de títeres que está por empezar a las 21 horas. Así que no ¿dónde? Se distraiga. ¿Acá en la radio? Acá mismo en Viagaba, pero no es una obra de títeres. Es mi programa de cocina internacional. No es su programa de cocina internacional. Es una obra de títeres que lo va a mostrar a usted como el chanta que es. Es mi programa de cocina de internacional. No, es que están... saquen las gallinas, Libertad. Mirá, se está trepando ahí. Hay gente que se quiso hacer millonaria, por eso están las gallinas, claro. Hola, yo voy a actuar también, ¿eh? Ay, qué tierno. Yo soy... Qué hermoso. Yo soy el chanchito. Ay, es hermoso este chanchito, me encanta. Yo soy el lechoncito Sócrates. Voy a estar en la horita, pero... acá me parece que no me dejan hablar mucho. Por favor, hable, yo lo dejo, me da mucha ternura. Sí, bueno, soy un lechoncito, los lechoncitos, por más que dicen que no somos muy limpios, somos muy cariñosos, muy inteligentes, y damos y recibimos mucho amor. Así que no nos gusta que nos anden usando para hacer jamoncito. Con lo que me gusta el jamón, pero bueno, voy a hacer una excepción. ¿Y usted qué papel cumple en la obra? De chanchito, ¿qué rol cumple? ¿Qué rol? Dígame, necesito saber. Bueno, yo no le quiero hacer un spoiler. Pero algún avance. Es muy tierno. Spoiler. Sí. Bueno. Perdón. Ay, es hermosa. Aparte que se ha bañado, ha venido con un moño azul. No sé qué se ha puesto. Fideos, moño azul, auspician este segmento. Yo en la obra voy a, más que nada, voy a... defender a mi mamá. ¡Ay, es un amor! No, ¿quiere venir a UPA? ¡Me puedo sentar encima! ¡Sácate una selfie con el chanchito! ¿Por qué las mujeres nos enternece eso? Sus taquitos. ¿Viste que los chanchitos tienen como unos tacos? ¿Viste? Sus patitas ya son como... Como sí, taco aguja, ¿no? Sí, claro, uno anda así. Son re grandes para sus, bueno, sus taquitos. Bueno, permiso, me siento encima. ¡Ay, sí, mira sí, que venga! Ahí va, acomodame. Venga. A ver, espere. ¡Ay, mira qué lindo acomodo. Te queda el chanchito! Ay, selfie, por favor, selfie. Me haces acordar a mi mamá. ¡Oh! Bueno, ya vuelva a su lugar, por favor. Ya está. Así que bueno, me van a dejar hablar a mí un poco también. Así digo, no sé, pues yo soy titiritero. No sé si se acuerdan de mí ustedes. Que ¿cómo yo era soy su nombre? Bueno, mi nombre es Javier Nepomnaschi, más conocido como Javi Nepo en el pueblo. Acá en la radio me conocen porque estoy en los programas de la ONG Conciencia Solidaria haciendo los bloques de humor. Y hemos estrenado esta obra de títeres que se llama Rebelión en la Cocina en fines de octubre o principio de noviembre, acá mismo, con un buen número de público, muy lindo estuvo todo. Y ahora vamos a estar todos los domingos de enero a las 21 horas en la Sala Viaraba, a la gorra, como todas las actividades de esta cooperativa, que es genial esta iniciativa para que la gente pueda acceder a ver un espectáculo sin tener que poner un precio determinado. Así que nos encantaría... Mirá, vamos a tomar... A los capillenses los conocemos. Vamos a tomar lista de... ¿Cuántos somos? ¿18.000? Aproximadamente. Sí. Bueno, yo tengo la lista de los 18.000 y voy a tomar lista. Ah, así que los que estén van a tener una falta. Están convocados a las 21 y empieza a las 3 de la mañana más o menos. Hasta que le pasen lista a todos. De a 10. Se pueden ir agrupando grupos de a 10 o por apellido, ponele. Sí, bueno, ahora ya nos tenemos que ir con mis amiguitos a armar el escenario, que nos lleva como una horita. Así que muchas gracias. No, por favor. Mañana es muy lunes. Angie, al señor X. Joana. Y a Joana. Así que si tienen, si no sé si, ¿a qué hora termina el programa? A las 21. A las 21. Y bueno, están invitados a ver la obra. Bueno, muchísimas gracias, gracias, Javi. Un abrazo a todos. Mucha suerte. Miren cómo se van los animalitos. ¡Oh! Oh. ¡Son hermosos! Ay, me quedé hermoso ese chanchito. Mira, ay, ay, se agarró la patita el chanchito. Cuidado, abrile la puerta ahí, pobrecito. Bueno, volvamos. Vamos a un poco de música. Sí, por favor, Angie. Allá vamos. Hoy es domingo, mañana es muy lunes. Sintonizanos en la 98.1 FM, una radio, muchas voces. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Stop. We can't. Babe, let me close. hear me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Those girls like those like you. Bring me down. Compartí este domingo, que mañana es muy lunes. 98.1, una radio, muchas voces. Bueno, volvimos, señor X, pero antes de cualquier otra cosa, usted me debe una descripción, pero completa, de sus vacaciones. Ya sabemos que no puedo hacer eso porque obviamente hay investigaciones que son encubiertas. Sí le puedo contar algunas cosas de mis vacaciones. En principio, ¿sabe cuál fue mi locación? ¿Dónde me fui de vacaciones? No, ni idea. Bueno, Santa Clara del Mar. Quería algo así glamoroso, quería un poquito meter los pies en el agua del mar argentino y me fui a Santa Clara del Mar y vi algunas características que me llamaron bastante la atención. Por ejemplo, la mayoría de los veraneantes en Santa Clara del Mar usaba carpas. Mira, Sí, usaba carpas para protegerse del sol. Ah, sí, como esas carpas de playa. No necesariamente. Carpas, el pez. Carpa. ¡Ah! Se ponía en el pez así como sí, onda en un balde de sombrilla. Agua, un balde de agua en la cabeza con un pez carpa. Mira. Y la gente caminaba por ahí y eso le hacía un poquito de sombra. Me sorprendió porque nunca había visto algo así. Qué raro. Claro, capaz que porque lo que está cerca del mar es más fácil conseguir un pez para meterlo en un balde y ponértelo en la cabeza. Capaz que acá es un pero poco eso más no complicado. Afecta en la ecología. Ah, ¿no? No sé, la gente vio cómo es, ¿no? O sea, para mí las otras carpas eran bastante caras y la gente se rebuscó con esas carpas. Pero bueno, eso entre otras cosas. Después había algo bastante particular porque, por ejemplo, pasó el churrero, que es un clásico en la ¿Churros? Playa. Claro. Pero era bastante. Ahora, como estamos mucha gente con esto, ahí recién nos comentaba este muchacho que vino con sus animalitos, bueno, la comida vegana y todo eso. Bueno, vendían churros. Mira la receta cuál era. A ver, cuente. Eran churros rellenos, pero eran lights. Cocidos en aceite de oliva, con stevia, dulce de leche de almendras y azúcar mascabo. Y el churrero hablaba 3 o 4 idiomas. ¡Mirá vos! ¡Qué nivel! Kenny, sí, había venido Kenny también. Sí. Y bueno, yo digo, evidentemente la última vez que había ido de vacaciones a la costa era bastante distinto todo. Pero bueno, encontré esa característica. ¿Y en qué idioma le pidió el churro? Le dije no, gracias. Le dije. O sea, le digo, prefiero intoxicarme con otra cosa. No se puede decir marcas, ¿no? No, en este programa. No, porque tendríamos que hablar con la empresa, que pague el auspicio, todo eso, es como mucho rollo. Porque tenía una marca del sol, digo. A ver, diga. La marca del sol. No, una marca del sol. O sea, se quedó mal justamente porque tuve un problema con los protector solar. O sea, imagínense, vendían protector solar, ¿sabe qué factor? ¿Qué factor? Sorpresa. ¡Ay! El factor sorpresa. Claro, digamos, era medio como una lotería. Es decir, hay gente en el estudio que veo conocida. Me encanta esas caritas que se van asomando. Se asoman y ya desaparecieron de la pecera en este momento. Bueno, y ahí aparecieron artísticamente, actoralmente. Acá tenemos a las... Renata Bracaccini. ¿Cómo estás, Renata Bracaccini? Y Sebastián también. Esperen que le pongo al aire. ¿Cómo le va? Problemas técnicos. Era porque los otros micrófonos estaban vinculados, ¿viste? Y ahí cuando le toca se sale todos o se vincula el otro. Es una cuestión de botoncitos rojos. Si la gente viera todos los botones que hay acá... Son muchos, pero... Hay botones de camisa, un montón de cosas. Sí, ¿no? Botones grandes, chicos, esos que vienen como de cerámica. Sí. Yo tengo uno que es así, de colores lindos también, esos grandes de cerámica. ¿Cerámica o será otra cosa? Es cerámica. Mica, viste que hay mucha acá en el cerro, es como... Micael. Es Mica Cuarzo. Sí. Les puedo contar una sola cosa. Una sola cosa. Yo le tengo... A mí me dan impresión los botones. Ya sé, que le dan impresión los botones. Sí, o sea, igual se le dice policía, me parece no, mal que no. Los... Sí, Cobanis. No, perdón, porque ya me perdí, pero estamos hablando de los botones, de las camisas. Sí. Mi abuela juntaba botones. Es la antítesis, es la enemiga. Tenía, si te muestro eso, te morís. Sí. Una de esas latas de galletitas, que uno nunca vio las galletitas, sino siempre lo vio de tipo lata y totalmente. Costurero. Bueno, ¿qué se come esas galletitas? Y porque no, se vendían porque eran importadas, cada tanto alguno viajaba en aquellas épocas. épocas, sí, anda a saber cuándo, y quedaba en la familia porque eran cosas que se reutilizaban. Pero usted se imagina, viajo a Singapur y llevo las galletitas en el avión, tardo en llegar como 2 días, y así medio, más o menos, ¿no? La galletita. Pero por eso venían en lata, para que no se comieran todo ese trajín que usted está describiendo en este momento. No fuimos por las ramas. Bueno, hola, ¿qué tal? Bien. Pasaba por acá, Virus, y pasé. Me encanta esta visita, me encanta ahí mi amigo... está tomando mate. ¿Cómo están todos? Bien, los vi ayer un toquecito, pero tuve que salir, me tuve que ir rápido, pero llegó a ver un poquito. Sí, había gente con camisa con botones, por eso. Por eso. Mirá, ahora descubrías un montón de cosas, ¿viste? Era una cuestión de camisa con botones, nada más. Y pobre, no voy a ir a visitar a su abuela. Qué linda, no. A mí me encantan los botones. Bueno, ves, a vos te hubiera gustado esa lata, entonces. Sí. Bueno, acá está luchando con el señor X. Está tapada la bombilla, por lo que veo. El diagnóstico es ese. O yo estoy tapado. No sé. Hoy día es vibración 8, es el equilibrio entre lo espiritual y lo material, así que las cosas que nos suceden materialmente las vamos a relacionar espiritualmente. Usted dice porque es un mate, lo material. Claro, tal cual. Ahora entiendo todo. Y espiritual, o sea, por eso prendimos un saumerio. ¿Qué no está pudiendo absorber entonces en la vida? Sería la pregunta. Este diván se reclina bien, ¿eh? Menos mal que llegó acá. Vayamos a la pausa. Sí. Vamos a la pausa. Por favor, esto, pero es un ping-pong. Me encanta, es un ta-ta-ta. Me encantó. Bueno, señora Renata, por favor, cuéntenos cuándo va a volver a... Mañana. ¿A qué hora y en dónde? No, mañana estoy acá en la radio. No, yo quiero saber cuándo canta de nuevo Mucho Chin. Le cuento. El viernes vamos a estar en la la cumbre compartiendo con Nahuan. Nos invitaron ahí a una fecha. Vamos a estar compartiendo. Lindo. Y el sábado en Beer Club. Ahí todos invitados, todas invitadas. ¿A qué hora Beer Club? Y es sábado. Estimamos que vamos a poder terminar... ¿Quién te dice así como una locura? 10:05 11:05 capaz. ¿En serio? Me muero de la emoción. ¿Tienen autorización de sus padres para estar hasta esa hora? Sí, no sé. Pero más o menos empiezan a las 18 horas a tocar. Más o menos. No, el sábado 21 horas, empezaremos 21:30, pero igual, es tempranito. No está mal también, digamos, es por las razones equivocadas, pero está bien que nos acostumbremos a salir temprano, eso me gusta, pero no que te corten a las 10 de la noche, claro que no. Quiero destacar, ayer estuvo muy lindo el festival Siembra. Me alegro. Debo decirlo, además de que pudimos participar y compartir, había un muy buen clima, desde el equipo técnico, organizativo, el sonido, las bandas que participaron, la gente que fue a concurrir. Los puestos muy interesantes. Muy lindo todo. La verdad que celebramos que sean esas cosas, que se hagan en esa calle, la verdad que es pintoresca. Sí. Quedó lindo, ahí montado. Se puso en valor la Belgrano. Sí, viste que bueno, a veces innovar no sale tan bien y a veces sí. En eso estuvo bueno. Yo estuve hablando con gente que vive así hace años ahí en la Belgrano y dice que gente que se ha pasado años ahí en la vereda y que no pasa nada, como que es la primera vez que sucede algo ahí al frente, y estaban súper contentos la gente. Qué alegría. La gente que vive ahí, muy contenta. Qué alegría. Sé que, no es fácil conformar a todos y seguramente algún que otro vecino la habrá padecido. Estuvimos hasta las 2 de la mañana. Sí, para sacar el auto sobre todo era el problema. Y bueno, a ver, recién veníamos comentando eso con Seba. Viste que la propuesta es que... ¡Ah, Seba, viniste! La propuesta es que se hace peatonal hasta el fondo de la Pueyrredón, por lo cual cortan ahí. Sí. No es muy práctico. Claro. Bueno, no está mal innovar, ver qué pasa. Está bien cuando hay que ir probando. Está bien cuando hay espectáculos, pero no funciona tanto. La gente no llega hasta ahí y entorpece el tránsito, que ya está bastante entorpecido en Capilla. Otra cosa, vengo del cajero del Banco Nación, ni siquiera están prendidas los cajeros, ¿entendés? No. Están así, apagados. Y si no hay plata, ya ahorran la luz directamente. Claro, es un buen punto. Sí, ¿para qué te voy a tener prendido diciéndote no hay plata? Date cuenta solo. En el provincia hay, ¿eh? No, me imagino, debe haber una cola importante porque eso. Pero el Nación así, yo entré y dije... Me esperaba, porque no había nadie, dije, no debe haber plata, me esperaba la lucecita roja. No, directamente todo apagado, todas las pantallas apagadas. Podríamos hacer una vaquita entre todos así, la salvamos a Renata. Bueno, está bien, no, me puede ir a hacerla. A ver esa gorra para acá. Cantamos una canción y no trajimos nada, pero la qué pucha. Mal, estuvieron flojos. Del balneario. Quiero comentar que estuvimos en el balneario con el evento de Balnearte. que parte desde la idea de, bueno, de comunidad creativa, con Tuno ahí al frente con bien. El sonido. Y bueno, hoy justamente estuvo Tuno con su banda Furia Andina, que la verdad que la rompieron. Ahora en este momento estaban tocando los chicos de Ensamble de Bombos. Uh-huh. Y bueno. Furia Andina viene a las 8:30. Sí. No, a las 23 horas. A las 23. No, viene acá a charlar. Bueno, deben estar llegando, estaban ahí desarmando todo. Y se están apurando para venir. Desarmando sí. Tuno. Desarmando Tuno. Tuto. No, muy lindo. La verdad que lo felicitamos a nuestro compañero. Estamos muy felices también con lo que está pasando en el balneario. En la cultura está la respuesta, como de, bueno, la canción de León, ¿no? La cultura es la sonrisa y toda la letra es hermosa que tiene esa canción. Y estamos experimentando eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un rictus maradoniano ahí. Entró el Diego. Canalizamos. No empecemos, Renata, a reír. No paramos más. No, déjenos. Todos los días en el balneario, ¿no? No, jueves y domingos. Bien. Jueves y domingos, y los sábados está la Asamblea de Artistas Callejeros haciendo algún espectáculo, no sabemos bien qué, pero nosotros nos encargamos de la grilla de los jueves y los domingos. O sea que este enero viene con todo, culturalmente. Sí, qué bueno. Un cacho de cultura. Un cacho de cultura, la. Exacto. ¿Se acuerda, no? ¿No? ¿Te acordás de Clemente? Ay, no, nada que ver. Ay, no, vos no sos de esa época. Por la mulatona. Qué lindo, cómo me gustaba. Clemente Cancela se acuerda de eso. Claro, no. El bueno, estaba hablando de eso, estaba Eduardo de la Puente. ¿En ayer? ¿Serio? Sí, ayer estaba, porque él es músico, tiene una banda. Sí, claro. Y Tristemente Célebres. Y una banda que se llama Hoy Lila, que tocó en el festival, había tocado el día anterior en La Trastienda en Buenos Aires, y estuvo Eduardo de la Puente de invitado y lo subieron al micro, porque tiene un micro espectacular. Cordobeses, sí. Los chicos de Hoy Lila, Córdoba Capital. Seba Cáceres aquí. El Cuerda, que es el cantante de Hoy Lila, sí. Fue músico de Chévere, una banda de cuarteto de acá. ¿Sí? Sí, mira. El final que hicieron era como el final de un baile de cuarteto, digamos. Porque todo tiene que ver con todo. Sí. Mirá, no sabía que había sido músico de Chévere. Sí. Mirá, viste acá la data que tenemos, porque ella viene de la docta y nos tira ahí la posta. Claro, no, pero bueno, realmente estuvo muy lindo. El cierre con Ricardo Tapia. Tremendo, ¿no? Así te digo. La rompieron. Qué linda. Sí. ¿Cómo se escribiría eso? En un diario, pone. P-R-R-R-R-R-R. Y algún que otro punto suspensivo. Y una S para mí al final. No va la S. No. Lo acabo de comprobar, fíjese. No va. Onomatopeyas, mañana es muy lunes. A lo sumo te puede ir como un... Claro. Fantástico. PTR. No. Probemos, fíjate. No. Eso es otra cosa. Usted es polémico. Yo sigo con mis onomatopeyas, claramente. La gente está comprendiendo. Mire cómo se ríe Benedetti. Oh, porque le cuesta un montón. Está peor que yo. Déjeme de bromar, por favor. No se puede hablar en serio en este estudio. ¿Pero qué pasa? Por favor, volvamos a la seriedad. Pongamos orden, por favor. Sigamos con el hilo conductor que seguramente tenían. Dale. Sigamos con el guión, por favor. El mejor chiste del día, pues. Sigamos con el guión ahí, renglón 3. Leal. Yo en vez de un guión tenía un signo de admiración. Claro. Por favor, vamos a la música. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Estoy en medio de un aguacero, de lluvia ácida y fría. Mi sangre corre con el agua, sanando todas mis heridas. Me fui a echarte de menos. Me fui pa' volver de nuevo. Me fui pa' estar sola. Me fui porque estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca de mis ojos. Manos que ya no son manos, y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Y mientras, ¿dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado y yo no podía dormir? ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú? De nuevo, otra vez. Bueno, por favor, ¿podemos continuar? Me cansé de reírme. Me cansé de cansarme de reírme. Exactamente. ¿Podemos continuar con su relato veraniego, por favor? Habemos relatus. Relatus, por favor. Bueno, veníamos comentando recién que cuando fui a obtener una protección solar, bueno, la protección solar era factor sorpresa. Y venía también con un voucher, mire usted. Sí, era una consulta con el dermatólogo del hospital público. Por las dudas. Ah, bien práctico, bien. Sí, bien práctico. Por ejemplo, si no funciona este protector solar y usted se quema, quemora de primer grado, puede ir al hospital. Eso medianamente decía ahí el prospecto del protector. Que me era encantó. Factor X, justamente, me sentí totalmente identificado. Sí. Bueno, y eso no queda ahí porque primera noche, digo, vamos a conocer un poquito la noche de Santa Clara del Mar y voy a cenar afuera. Bueno, sí. No sabe lo que pedí. No, por favor, diga. Me fijé primero la carta. Sí, la carpa. Que era un 12. La carpa, dice. No, la carta era un 12 de espada, tenía una carta en el bolsillo. Después... Y, claro, está buena. Sí. Tiró unas runas a ver para decidir qué local le venía bien. Fui a uno que no tenía carta, o sea, decía plato del día. Pero tenía así como unas ínfulas medio palermitanas, ¿viste? Con un pizarrón, con arabesco. Dije, acá me echan. Sí. O me echan también, dije. Y el plato que seleccioné decía así en el pizarrón. Robusto colchón de tubérculos, continente de carne de reses americanas, sazonados con granos transparentes de minerales. ¿Y qué sería pastel eso? Pastel de papa. Ah, qué rico pastel de papa. Sí. ¿Pero en el verano? De papa así como el Papa el Cura, del Papa del Vaticano. Sí. Es como la comida que come todos los días, digamos. Sí, era como su santidad, pero con cáscara, porque era rústico. Ah, mira. Claro. ¿Y qué más? Cuente. Bueno, estoy y el mozo que me atendió era muy solícito, por suerte. O sea, le solicité un montón de cosas, no me dio ni bola. Pasa que capaz que era un lugar muy concurrido y había muchas mesas. Había muchas mesas, pero vacías. Ah. O sea, digamos, había muchas mesas y pocos comensales. Entonces la comida no era muy buena, que digamos. Y el pastel de papa, digamos, como que entre nosotros, 4 puntos. Oh, del 1 al 220, digo. Pero es rico el pastel de papa. Hay forma de que salga así como... Y vaya a ese restaurante y se Y yo, lo que pasa es que por ahí me equivoco en pedir la guarnición. O sea, ¿qué pidió de guarnición? Papa frita. ¡No! Ahí yo me acuerdo que mi mamá, ponele, hacía papa frita, sí, puré de papa y sí, papa con mayonesa. Todo junto. En un solo, ese era como el menú. Y para mí lo tiene que poner directamente una mini pimer, todo, y procesarlo y comer con cucharita directamente eso. Claro. No sea, se vino con todo el señor X. O su mamá es más papista que el papa. No, se ve que estaba de oferta la papa. Claro. Quiero enviarle un saludo a mi madre también, que estaba escuchando desde el Calafate. Que la saludo. Saludos. Sí, no puedo decir el nombre para que justamente mi identidad no corra riesgo. Pero la inicial. ¿Con qué inicia su nombre? MC. MC. Sí. Bien. No es Moria Kazan, aviso. Ah, bueno, claro. Ya me estaba. Yo quiero mandar saludo a mi mamá ya que estoy. Sí. Acabo de mandar un mensaje. Hola, los estoy escuchando mientras riego las plantas, así que debe estar en su huerta. Uh-huh. Desde Montecristo nos está escuchando. Saludos. Qué lindo. Lindo escuchar sus voces, dice. De paso, también saludo a mis amigas que me vinieron a visitar, capaz que están escuchando la radio en este momento. ¿Cómo capaz? Tenían que ver si, como si iban de capilla, tienen que escucharla por internet. Claro. Entonces, como van andando en auto, tienen que ver si le agarra la señal o no. En el caso que les haya agarrado la señal, les mando un saludo grande y que vuelvan a visitar. Y si no, lo pueden escuchar igual porque queda grabado este programa. Ah, claro. Así bueno, entonces para Marina, para Julieta, para Marianela y para mi sobrina Maite. Nos pueden mandar mensajes al 3548-570-333. Sí, mensajes así como lo hizo Romy, que dijo, hola, saludos para mis bellas amigas y para mí que estoy a full en mi trabajo. Un abrazo para disculpe, Romy. Disculpe, no, Romy, ¿y el señor X? Ah, no. Perfil bajo, me mantiene ahí, me ayuda a guarecer mi identidad justamente, por eso no me saluda, me parece. Claro, capaz que nos saluda la gente que no conoce. Bueno, también quiero mandar un saludo porque nos están escuchando más de 10 personas. A la señora Nancy Agüera. Te mandamos un saludo, beso Nancy. Grande. Y bueno, gracias, Nancy. ¿Estaba escuchando ahí en el hostel? Ay, no sé, ya me dirá ahí. Después tengo que mandarle un saludo a Florencia, a Lore, bueno, y el resto que escriba, si no, no me voy a dar cuenta quién me está escuchando. Pero no perdamos el eje, por favor. Sí, no. Estábamos hablando de protector solar. Estábamos hablando de la comida del Papa. Ah, no, de las papas. De las papas. Te salvó las papas de ese restaurante. Capaz que estaba todo cerrado y ese era el único que estaba abierto. Se atoró él. Señor X. Me están escribiendo. Me llamaron por teléfono al aire. Hubo toda una serie de confusiones aquí. Bueno, Le seguía contando, sí, porque cuente. Esto no quedó acá. O sea, le estaba diciendo justamente cuál fue mi experiencia gastronómica en Santa Clara del Mar. Y a la hora de pagar me di cuenta, y que un pequeño detalle, me había olvidado la billetera en el hotel. ¡No! Sí, no. ¿Cómo pago? Bueno, primero, digo, voy a dejarle algo como, digamos, por decirle, de seña. Sí. Y me voy a buscar la billetera y vuelvo. Le quise dejar primero mi DNI. Sí. Pero me di cuenta que lo había dejado dentro de la billetera. ¡Oh, claro. Qué cabeza, eh! Sí. Entonces, también quise dejar mi reloj. Sí. Pero me di cuenta que lo había dejado al lado de la billetera en el hotel. ¡Oh! No, so change. ¿Y? Bueno, digo, ¿qué le dejo, no? Un anillo. Digo, y me di cuenta que también lo había dejado al lado del reloj que estaba al lado de la billetera en el hotel. ¿Cómo pagó? Y bueno, en un momento digo, bueno, me dejo a mí mismo de seña. Sí. No. Pero me di cuenta que en realidad me había quedado en el hotel y no había ido a comer. ¡No, so change! Entonces, ya dudé si fui en realidad a comer. ¡Qué viaje! Hay como una película que... No me acuerdo cómo se llama, que el hombre así como que en un momento está en una situación y se imagina toda otra y después nada que ver, está como en esa situación presente. O sea, es como un efecto mariposa o algo por el estilo. Sí, es de chiste, pero no me acuerdo cómo se llama. No como en este caso, que es en serio. Te pasó en serio, claro. Claro. Bueno. Bueno, y eso sería, y le estoy contando recién el primer día en Santa Clara, o sea, no se imagina, porque yo estuve 42 días en Santa Clara del Mar. ¿No será mucho? ¿Qué presupuesto, no? No, fui bastante gasolero. Gasté 12 pesos por día. ¿Ve vos? Sí. Y claro, se queda en el hotel, se olvida de que tiene que ir y ya... Claro, y si no, no comía tampoco. Sí, me no parece sé. Que ni siquiera fui a Santa Clara. No. Lo tengo que verificar. 42 días en la casa creyendo. Sí, me parece que fue mi imaginación. Después voy a verificar. Le voy a preguntar a otra gente a ver dónde anduve. Bueno, vamos a... Cuando diga a la gente que no le alcanza, sí... A mí nunca, yo no salgo nunca de vacaciones. Y no, no me lo permito. Es un lujo para pocos. Es. Bueno, salvo a San Esteban, Dolores, a mojarme los piecitos. Y bueno, nada más. Austero lo mío. Mira. Pero bueno, vamos a un temita musical, Angie. Y bueno, volvemos en un minutito. ¿Qué falta de respeto haces de mí lo que quieres? Porque sabes que te espero, sabes que tú me tienes. Una cosa lleva a la otra y vengo a ti con mis mieles, lo mejor de mí. Tus miradas agitan mi calma, me hace sentir que me quieres. Eres un diamante brillante que luce a mí cuando quiere. Esa cosa inalcanzable que hace de mí una leve obsesión de poder sostenerte. Thank you. luego viene la mañana, te pierdes de mi cama. Eres tan moderno que mis caricias ya son anticuadas, con versos de viento, besos queriendo atrapar tus miradas, pero a ti te gustan las que te rechazan. Haciendo usted. ¿Qué te pasa, chavo? ¿Qué te pasa? ¿No sabes que yo fui cantante y guitarrista? ¿Usted? Claro. Yo podía haber sido un cantante de línea. ¿De línea de camiones? Quiero decir que yo podía haber sido un cantante de primera. ¿De camiones de primera? ¡De primera fila! Ah, bueno, sí, claro, porque los de la segunda fila ya no alcanzaban a escucharlo, ¿verdad? Mira, chavito, lo que yo te quiero decir es que yo podía haber sido un cantante de fama. De mucha fama. Pero hubo gente que hizo hasta lo imposible por evitar que yo cantara. El público. Porque usted era infame. ¿Que tú me has oído cantar? No. ¿Entonces por qué dices que era infame? Porque no tenía fama. Eso sí. Eso sí. ¿Cómo se llama eso que está tocando? Se llama guitarra. Pero yo digo la canción, menso. Míralo. ¿Y luego por qué te pega uno, chavo? Es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. Bueno, pues ¿cómo se llama la canción que está tocando? Bueno, es que no recuerdo el título porque es una canción muy vieja. ¿Te gusta? Sí, bastantísimo. Sí, a mí también me encantan las canciones viejas. Bueno, las canciones viejas bonitas. Porque también había canciones viejas feas. ¿Las feas no le gustan? No, no, no, claro que no, claro que no. Por cierto que casi todas las canciones viejas eran bonitas. Y vieras qué bonito las tocaba yo en las serenatas. Vieras qué bien las cantaba yo en los gallos. Ay, qué tiempos aquellos. ¿Qué pasó, chavo? ¿Por qué tan solo? No, no estoy solo, estoy con Rondamón. Y estábamos conversando muy a gusto hasta que llegó la peste. ¿Ya ves lo que le pasa por no bañarse? ¿Qué? ¿De qué estaban hablando? Estábamos hablando de las canciones. Don Ramón dice que le salían muy bien los gallos en las canciones. No, no, no, chavo, al revés. Dije que me salían muy bien las canciones en los gallos. Eso. Uh-huh. Y también dice Rondamón que a él le gustan mucho las viejas. Kiko, ¿a ti te gustan las viejas? Bueno, chavo. ¡Tac, tac, tac, tac, tac! Kiko, ve con tu madre. Es que, profesor, yo estaba... ¡Nada! Ve con tu madre. Y a usted, ¿no le da vergüenza tratar estos temas delante de los niños? ¿Ma? ¿Y por qué me había de dar vergüenza? ¿Y todavía pregunta? ¿Y tú, tesoro? ¿No te he dicho que no debes escuchar ciertas conversaciones? No te preocupes, mami. A mí no me gustan las viejas. Es más, creo que nunca me van a gustar. Muy lindo el chavo, me encanta. Sí, muy lindo, digamos, todo lo que es la serie El Chavo. Sí. Y en realidad había algunas cosas un poco injustas ahí. Sí. No daba un poco de pena El Chavo, su situación y todo eso. Y el señor Barría, que venía a cobrar la renta con ese ímpetu tan, tan firme, pero generalmente no lo conseguía, ¿no? No, pobre, ¿de qué vivía, no? Porque... ¿Señor Barría? Sí. Era prestamista. Bueno, quiero contarles a la audiencia que en este verano 2020 la cooperativa Viaraba, bueno, organiza un montón de eventos. Sí. Y hoy, domingo 2 de enero, tenemos, bueno, con Javi Nepo, en Rebelión en la Cocina. Uh-huh. Y después, o sea, a las 21 horas. Y después, a las 23 horas, Furia Andina. Sí, con nuestro amigo Tuno Akebeke y otros músicos con varios instrumentos andinos que, como contaba el otro día, que fue al programa Entre Mate y Mate, yo lo estaba escuchando en mi casa, sí, muy atento, y contaba que se van pasando los instrumentos entre ellos. Es que siempre toca él, no, bien. Lo cual dice que es una característica particular de la música andina, a diferencia de la mayoría de las veces que uno ve que, bueno, a veces hay algún músico que agarra algún otro instrumento respecto al que toca habitualmente, pero no se da esto todo el tiempo. Bueno, en este caso se cambian los instrumentos todo el tiempo. Bueno, ¿y acá se cambiarán entonces? Sí, hay un vestuario, ¿no? Sí. Claro, así que se pueden cambiar tranquilamente. Qué bueno, instrumentista. Multi-instrumentista. Muy bien. Me estoy media trabada. Usted diga versátiles. Muchos instrumentos. Sí, muchos instrumentos, pocas voces. Muchas radios, muchas voces. Bueno, yo quiero volver al verano. Estamos en el verano. No, pero quiero volver a la historia de los... A ver. O el verano del 92, dice usted. Verano del 98. Lindo verano del 92. Cuando conoce a una chica en el verano, ¿cómo mantiene ese vínculo durante todo el año? Ah, los amores de verano. Los amores de verano. ¿Suelen durar la temporada o después queda un vilo ahí? Tres meses, si no ya no son de verano, ¿no? Bueno, no sé. Normalmente uno los conocía en las casas veraniegas, venían... a distintos puntos. Bueno, yo no salía a vacacionar mucho, pero... Bueno, no quiero meter la pata con lo que voy a decir, sí, pero... pero, bueno, el estudio se está llenando de gente. No sé qué vamos a hacer con tanta gente. Todavía está la gallina ahí. No van a venir a buscar esa gallina, ¿no? No está dando vuelta acá. Decimos que se quedó empollando, así que no va a hablar más, por lo menos. La gente que quiere hacerse millonario, recuerden ustedes, se tiene que poner un gallinero, ¿eh? Eso es un consejo que nos han dado algunas figuras célebres. Bueno, respecto a lo que son los amores de verano, ¿no? Me parece que hay mucho de idealización ahí. ¿Por qué? Sí. Y porque es como todo el tiempo esa etapa de enamoramiento, esos tres meses, y después por ahí no la ves más a la persona, mínimo un año, si es que después vuelve a vacacionar en el mismo lugar. 9 meses. Sí, 9 meses. Sí, depende. Si es que te quedaste 3 meses de vacaciones. Claro. Sí. Usted estuvo 42 días, dijo. Sí, pero en plena introspección. Ah. No hablé con nadie. Pero claro, sí, no, cada uno disfruta como quiere, ¿no? Sí, yo tenía que hacer un viaje... interior. Sí, al interior en realidad. Yo hago viajes interiores a la noche, así miro hacia adentro, sí, cierro los ojos y... Bien. Se está asomando el chanchito. ¡Ay, es un chanchito hermoso! Quiero decirles a ustedes que a mí no me sensibiliza tanto. ¿Ve? ¿Por qué? Y porque voy a acordar como Porky, esos chanchos más... que escupían cuando hablaba. ¿No vio Bey el chanchito? ¿El chanchito valiente? Sí, era valiente, pero tampoco vamos a exagerar. Se llevaba bien con las ovejas. No es que hizo una revolución tampoco el chanchito. Va, cordero, oveja, va, tu raza, tu credo, tu clan, son tu fortaleza y no sé qué más. ¡Oh, mío! Esa cita... Me he criado con Bey el chanchito y después Bey el chanchito en la ciudad. Con mi vieja. Ah. También. Claro, con mi hermano. Pero bueno, podría haberme criado con un chanchito. No dé tanto dato porque se van a dar cuenta quién es usted, señor X. Yo en realidad no soy. ¿No? No es nada. Lo estoy viendo. Bueno, no se vaya del tema, que quiero ahí encerrarlo un poco con esto. Esto es acoso, No le encierre tanto, le está apretando ahí. Me quiere encerrar. Acá estoy en un rincón como araña la defensiva. Cuente alguna anécdota de verano. ¿De este verano último? Sí. Bueno, fui a comprar algún presente. Ah, esos recuerdos. No, fui a comprar algún presente y no estaba. Me dijeron que había pasado nomás. Encima, usted, señor X, viene justo a este programa donde la conductora del programa le encantan los chistes malos. No es por decir que su chiste es malo, sino que... Qué lástima, porque acá no hay chistes malos. Claro, que la podría complacer, así se ríe un poco. Vamos a tratar de incorporar a alguien que haga chistes malos. No conozco a nadie. Habría que ver, buscar. Soy muy seria yo, no me río de nada. No. La risa que se escucha es como un pisador que tengo yo así de fondo. Sí. Es como una risa como de ametralladora. Sí, a ver... Pero, por favor, guarde la compostura, por favor. No puedo con ustedes, es imposible. Bueno, y ahí los amores de verano, gente. Sí. Sí, por favor. Yo una vez tuve un amor de verano. ¿Cómo le fue? Mal. ¿A qué edad tenía? 42. Mire. Sí. ¿Y dónde le conoció? ¿En algún lugar turístico? Ah, no le puedo decir dónde me conoció. Se me conoció por todos lados. Pero en realidad la conocí... intenso el amor. Sí, muy intenso. Fue una vez en el estrecho de Bering. ¿En el estrecho de qué? De Bering. Ah. Sí. Estaba yo intentando irme lejos de casa. Mira. Arranqué también para comprobar la circularidad del mundo. Como Cristóbal Colón le pinto. Sí, pero me fui por el estrecho de Magallanes y intentando entrar por el de Bering. Digo, bueno, paso por la Antártida, pego la vuelta y entro por el norte y bajo. Y ahí la conocí. Mire, ¿y qué hacía ahí? ¿Era verano? ¿Ahí, en la Antártida? En un momento era verano, sí, después verano. No, porque pasé al otro hemisferio. Ah, claro. Por eso. Pero cuando la conocí ya era invierno. Entonces se terminó el amor de verano. Fue un amor de verano, depende de cómo lo mire. Pero bueno, lo que para mí era verano, pues yo salí en pleno diciembre. Bueno, pero sí. ¿Qué consejo le daría a esas parejas recién conformadas? Sí. Y llega el verano y empieza como a dudar, ¿viste? De que el chico anda mirando a una chica en la playa. Mirar es gratis. Mientras no me falte respeto. Bien. Sí, mirar no es plausible de sanción. El tema es si ya intenta avanzar en otros menesteres. Escuche. Ahí estamos contextualizando este momento veraniego. Ese es airbag. Sí. Es como para amor de verano. Estos pibes si chocan, por lo menos zafan, ¿no? Son airbag. Claro, pibes preparados. Y bueno, ¿quiere que les siga contando o no? Sí, de esa relación tan efímera. Sí. Era una chica que era noruega. Mira. Y la conocí pescando, así a lo esquimal, en el hielo. Así como con un... Ella estaba sacando así como una lanza con punta y sacaba los peces así. ¿Qué? ¿Como un esquimal? Esquiaba bien más que esquimal, pero... sí. Y en ese momento... Y bueno, me invita a comer un pescado frito. Mire. Pescado podrido, le digo. Y prendió fuego ahí todo. Me dice noruego, así con ese dialecto tan particular, me dice... Che, ñato, ¿por qué no comemos un par de peces, te parece? Así, hablando medio de costado, así con la boca medio. Como, y destapa lo que sería un paralelo a un nativo, o sea, sí. Un vino nativo, ah, en caja, nativo en caja, pero de allá de Groenlandia. Mire, sí. qué sofisticado. Lo que pasa es que lo abre el vino y enseguida se congela. Ah, mucho frío. Helado de vino. Y un naranjú era más o menos. Era como un aranjú de vino tinto, perdón que dije una marca, ¿eh? Sí. Bueno, era como un pedazo de hielo con sabor a vino tinto. Y bien. Bueno, andó vivo ahí medio chupando ese pedazo de hielo mientras nos miramos y florece el amor en un momento. Y sí, aparte también. Y hace un frío. Sí. ¿Y usted qué le decía a ella? ¿Sintió amor así a primera vista? Yo sentí frío. Fue como un instinto de supervivencia que tuve. Pero por eso ahí uno se tiene que acercar, digamos. Y eso nos llevó un poco a acercarnos. Ella era un poquito más alta que yo. Claro. Ah, y él le servía como carpita, como techito así, creo, sí, que abrazaba. Sí, medía 2,20 metros. Mire. Sí. ¿No era el Yeti que encontró en la Antártida? ¿Tenía pelos? Me parece que era la Jenny más que el Yeti, pero sí, puede ser, porque era demasiado alta. Capaz. Yo la miraba un poco temeroso. Claro. Y bueno, pero no, ella parece que estaba contenta con la situación. Mira. Y bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo transcurre toda la historia? ¿Cómo va? Vamos dándole final a esa historia. En un momento no nos entendimos más. ¿Y qué, no hablaron más? Es que lo único que hablamos fue eso. Después no hablamos más. Claro, cuando se acabó el vino, se acabó el amor. Sí, fue muy efímero. Yo le dije, fue una historia pasajera. Un amor de verano. ¿Y en Charbo, los cocos, nada? Sí, porque usted se va lejos. No, Charbo, los cocos, Montecristo, Villa Carlos Paz, me parece muy cerca todavía. Todas son zonas muy cerca. Yo, por lo menos, me alejaría un poco, tipo Hungría. Oh, pero le sale muy caro conocer gente así. Ah, será por eso que estoy sola. Claro. Capaz que le sale barato si solamente es una relación a distancia, como onda por internet, chat, esas cosas. Sí, pero tengo ese problema de la falta de contacto, porque estiro los brazos y por la computadora y no pasan para el otro lado. No. Claro. Todavía no hemos llegado a esas tecnologías. Por eso medio como que probé, ¿no? Pero no me convence mucho. Qué Yo bien. Prefiero, estoy juntando para un pasaje a Hungría y todo eso. Está bueno. No va a llegar nunca. Encima ahora tiene el 30% más, así que va a tener que juntar 30% más. Ah, bueno, pero por amor uno hace cualquier cosa. Si no, capaz que a dedo. Llega a dedo. Sí, sobre todo cuando tengo que pasar por el Océano Atlántico. Claro, hay mucha gente que viaja como en barco. Sí. O en lanchas a remo, que cruza de África hasta Brasil. Y hasta hay un grupo de gente que como que cruza de esas boyas grandes. Va en un barco, le dejan en una boya. Hace dedo a otro barco y le llevan otra boya. O en Camboya la dejan. Hay gente muy loca en el mundo. Bueno, voy a remar entonces. Remela y consigue un amor. Ah, eso, cuando dicen vos la tenés que remar más. ¿Es claro. Eso? Sí, ahora entiendo todo. Ahora entiendo, ahora me cierra y todo. Y si no, le conviene buscar a alguien acá de Capilla del Monte. No, imagínese qué va a decir la gente. Capaz que habría, claro. ¿Y usted, Angie? Yo he tenido amores de verano. Sí. Tuve un novio 3 meses en verano, cuando tenía 12 años, era chiquita. Después, como tuve que empezar la escuela y ya como que tenía que ir a la tarde, ya no le iba a ver más, así que... Yo tuve un novio a los 12 años que me dijo, ¿querés salir conmigo? No. Y me fui. Ah, era muy chica. Le teme al amor. Sí. Yo de una. Encima fui y le dije a mi mamá, mira, mamá, el chico este quiere ser mi novio. Y mi mamá me dijo, no, mira, vos sos muy chica para tener novio. Vas y le decís que no vas a tener novio. Después yo fui y le dije al chico, mira, mi mamá no me deja tener novio, así que nos vamos a tener que ver a escondidas. Y ahí 3 meses nos vimos. Es rebelde. Sí, ya es rebelde. Por supuesto. La carita lo dice. Es todo. Algo de mi naturaleza, de Escorpio. Usted no se haga la sonza porque también es de Escorpio. Vamos al clima. Le quiero contar algo. Cuente. Casi siempre en mi adolescencia conocía chicos en el boliche. Ah, claro. Y de noche cambian las facciones. Usted dice que cuando sale a las 6 de la mañana con la luz natural, quizás no era tan lindo como parecía. Tal cual. Y me llevaba mis lindos chascos. Y bueno, y vamos cerrando el tema porque no quiero meter más la pata. ¿Y qué más? ¿Algo de amores de verano? ¿Hay algún consejo para la gente en el verano, en el amor? Y qué sé yo. Capaz que le podríamos decir a la gente que nos puede contar. Sí, estaría bueno. Historias de amor de verano. Claro, sí, eso está bueno. Al 570-333-3548 es la característica de Capilla del Monte. Nos puede enviar un WhatsApp. También nos pueden mandar a historias de verano al 2020. ¡Ah! Digo al 2020, me refiero al año. Bueno, vamos a una pausita, querida Angie. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Déjalo para pasado mañana y así tendrás hoy y mañana libre. Mañana es muy lunes, todos los domingos a las 19 horas por la 98.1. Una radio, muchas voces. Te quiero como no quise antes. Quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte hasta

seguimos en Mañana es muy lunes. Y no estamos solos porque está Tuno Aquebeque. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, están? Tuno. Hola, Joana, hola, Cristian. No. Hola, Angie. Hola. No, ah, hola, Cristian, ¿cómo estás? No, Cristian. No, él no es, Cristian está esa, parte. La gallina esa también no es parte del estudio, no la saludes porque no. El chanchito también. Pase, Cristian, por favor. Pase, pase. No quiere pase. Pasar. No, no quiere. No, hay gente afuera. Por favor, señor X, sí. No me desordene el estudio. Yo no le desordeno nada, lo que pasa es que el estudio me desordena a mí. Ah, bueno. Claro. Por favor, démosle. Bueno, entonces, faltó saludar al señor X. ¿Cómo está? Y a Angie. Hola, ¿cómo estás tú, no? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, riéndonos bueno. Un poquito. Está bien, perfecto, así tiene que ser. Si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo estuvo, señor Tuno, la tocata que se hizo en el Balneario 2020? Recién venimos de tocar. Sí. Y estuvo muy bueno, la verdad. Así se fue arrimando la gente, uh-huh. Se acercaban con las reposeras, los niños que bailaban. Mate. Uh-huh. Hubo aplausos. Hubo respuestas, sí, pedían otra. Buenísimo. O sea, hubo bices y todo, sí. Y tríceps, sí. Había tríceps que se tiraban así, clavados claro. En el agua ahí mientras tocábamos. Tremendo. Y atrás, el uritorco, así, muy bueno. O sea, qué lindo, un toque de queda y te tiras ahí. Una performance artística importantísima. Pero ahora, no contentos con eso, tocan de nuevo aquí en el espacio Viaraba. Irigoyen 136, para quien nos está escuchando y no conoce, a las 23, ¿verdad? A las 23, sí, exactamente. Vamos a estar tocando acá, presentando un poquito más de lo que tenemos de la música andina. Sí. Va a estar muy bueno, porque aparte venimos así como ya... como afilados. Afilados, así. Dijimos, ahora va a salir mejor todavía. Le contábamos que yo el otro día estaba escuchando la radio, escuché el programa Entre Mate y Mate, y le hicieron una nota, evidentemente, a usted, y usted comentaba que en este caso se van cambiando los instrumentos, ¿es así? Claro, eso sí, me gustó. Exactamente. Ahora vamos a ordenar la lista un poco mejor porque recién era un quilombo, digamos. Mm. Cada tema había que pasar instrumento más o menos. Claro. O sea, media hora de cantar. Claro, es mejor mantener la formación por lo menos por tres temas. Claro, pero claro. Media hora cantan y pero... dos horas se la pasan cambiando los instrumentos. Pero sí, la idea no, igual es bastante rápido el cambio. Mm. Mientras, bueno, decimos alguna cosa sobre alguna canción, sobre los ritmos, porque aparte como son ritmos... son ritmos así como muy nuevos para mucha gente, claro. ¿No? Entonces nunca viene mal explicar de dónde viene el ritmo, el género, la canción, el grupo, muchas sí, cosas para porque transmitir. No creo que sea lo que más se escucha al momento la música andina, sino más bien que estamos aprendiendo. Usted el otro día en la radio, yo lo escuché y aprendí muchísimo, ahí que el señor Sergio Cuello le preguntaba sobre algún instrumento en particular. Claro, sobre la zampoña, sí. Los siku, cómo se llaman, siempre hay todo un quilombo con uh-huh. Los nombres. Cuando es una cultura así que, aunque está acá cerca, es bastante lejana en un claro. Cierto punto para nosotros acá en Argentina. Entonces hay bastantes confusiones, ¿viste? Como, o informaciones que en un momento llegaron con un nombre y hoy día vienen y dicen, no, eso no se llamaba así. Las mismas comunidades han salido a decir ahora. El año pasado, el anteaño, dijeron, no, tal toque, que es un toque que todos lo conocíamos por un nombre, el Sicuri de Italaque. Ajá. No, eso no se llama Sicuri de Italaque. Italaque es un pueblo que es cabecera de la zona donde se toca ese ritmo, pero ese ritmo no es Italaque. ¿Hace ahora cuánto? Se llama Hacha Siku y así todo, ¿viste? Va viendo cambio. Entonces sí. de los 60 para acá, de los 50, que es donde empieza a surgir esta música en Argentina, porque la verdad que esta música viene de Bolivia, de Bolivia, de Perú, o algún otro inmigrante de chileno del norte de Chile que habrá sí. Venido, porque acá lamentablemente, por diferentes consecuencias, por diferentes coyunturas sí. Que hemos vivido en el país, en su momento, yo tengo mi maestro, uno de los maestros así de Sicuris, Nelson Orellana, nos contaba que él por primera vez vino de Bolivia en el 84, creo que fue, 83, cuando había, allá estaba todo mal, ahí había que hacer cola para el pan, cola para todo, era un quilombo Bolivia. Uh-huh. Y ellos cruzaron a Jujuy con un grupo de música autóctona, Marca Sata, que es escuela sí. Acá en Argentina, uh-huh. Y no lo podían creer, viste, acá estaba volviendo la dictadura, como que todo, sí. Volviendo la democracia, quiero decir, sí. Sí, sí. Yéndose la dictadura. Sí. A mí me gusta más. No recuerdo, si no recuerdo sí. Mal, era Banzer, el dictador de claro, Bolivia. De Bolivia. Sí. La cosa es que acá, viste, de pronto no podían creer, banquetes, movidas, los invitaban. Porque acá no había, dice que no había, no se hacía lo de Punta Corral, que es una famosa subida que suben los sicuris. Se había perdido mucho, se había perdido mucho, mucho, mucho, viste, como mismo en el, cuando fue el Malón de la Paz, que los llevaron todos a la frontera y los tiraron ahí al otro lado de la frontera, y todo un montón de cosas que fueron pasando. Acá en Argentina se había perdido mucho, y en los 60, antes, fue el tema de la zafra, los 30, 40 son los primeros registros de banda de sicuri en Argentina, en Tucumán, Salta, y todos inmigrantes bolivianos, peruanos que venían a trabajar a la zafra, y se terminaban quedando, quizás formando familia, lo que sea, y a, los primeros grupos que hay registros. Sí, hay una enorme colectividad boliviana y peruana también, pero boliviana particularmente. No, si no recuerdo mal, no sé si no son 1 millón de personas que migraron a Argentina. Sí, fácil. O sea, es enorme, o sea que hay para indagar un poquito sobre la cultura musical, ¿no? Sí, sí, hay bastante. Y después, bueno, en los 60, así como que los Jaime Torres o algunos referentes de la música acá de Jujuy, Tucumán, que han ido para Bolivia y han vuelto y han empezado a traer como ciertas cosas, el charango y todas esas cosas que acá eran, no había, no se veía. Sí. Señor Tuno, ¿usted se compromete a venir a tocar en vivo? No hoy, no, pero... No, disculpen, hoy estamos a las corridas. No, pero no importa. La idea está, era venir está a tocar, perdonado, está perdonado. La idea era venir a tocar, pero bueno, estamos... Ahora voy, vengo y después vengo y tocamos. Bueno, cuando tenga un día libre nos avisa. Sí. Bueno, un domingo libre mejor. Puede ser el próximo domingo tranquilamente. Buenísimo. Ya lo programamos, lo hablo con los chicos, te confirmo en la semana. Bien. Y lo hacemos el próximo domingo y... Una última preguntita, así lo dejamos tranquilo. Dale. Este grupo con el que actualmente estás participando, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo se conformó? Y ponele que está fresquito, tiene un año y algo. Así. Bueno, pero así vienen como... sonando mucho, así que... Venimos tocando, sí, poniéndole pila. Bien. Es algo que... Es una música que es muy, muy, muy especial, ¿va? Yo siento que hay algo que tiene... No tiene... Es una música como sin fronteras. Así, le gusta al heavy metal, al cumbiero, al que escucha tango, a la gente grande, a los más chiquitos... Es como una música que no parece que fuera de otro mundo. Sí. Entonces hay algo así como, bueno, hay gente que de pronto no le gusta, ¿no? Seguro, pero no creo que sean muchas. No sé, tuve la oportunidad de escuchar. No creo que sean humanos. No. Tuve oportunidad de escucharlo y realmente viajé. Me trasladé a Bolivia, me encantó. Así que bueno, lo invitamos el próximo domingo. Dale, dale. Bienvenida. Muchas gracias, Tuno. Entonces los esperamos a todos y todas a las 23 horas hoy en el espacio Viaraba para escuchar a Furia Andina. Buenísimo, gracias. No, por favor. Gracias. Thank you. las nubes, caminante desde siglos atrás. Soy el Buda que habla con las nubes, caminante desde siglos atrás. Tan sagrado como el Titicaca, majestuoso como el Idimani. Tan sagrado como el Titicaca, majestuoso como el Idimani. Milenario como Casecoca, es mi pueblo un gigante de pie. Milenario como Casecoca, es mi pueblo un gigante de pie. ¿Por dónde voy? ¿Dónde estoy? De los Andes yo soy señor. ¿Por dónde voy? ¿Dónde estoy? De los Andes yo soy. Me darán las plantas por Jesús. a mamá. Ay, curando, una nera curando, sacando toda maleza. Curando, una nera curando. Mirá que tenés que ordenar la pieza, ¿eh? Espera, mamá, mañana lo hago. Mejor hacelo hoy, porque mañana es muy lunes. Todos los domingos de 19 a 21 horas. Por favor, escúchanos. ¿Qué? Hola. Hola, mi nombre es... Mi nombre es Culero Conor. Ilia Curiar, que ande soy, soy cruza de potrillo y de perra. Y cuando camino por las calles de mi barrio, sí, me gritan, cuidado con la fiera. Ay, oh, miércoles. Hola, miércoles. Se vino con todo, sí, Angie. Sí, sí, me hace acordar mucho a Emmanuel Harley Bear. Mira, a, soy parecida. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Harley Bear. Oh. Y a Dante Spinetta. Sí, una canción que fue en su momento furor. Yo la escuchaba cuando era chica, me encantaba. Bueno, dije de hacerse la adolescente, ¿eh? Tiene cara de adolescente. Sí, tiene cara de adolescente. Por más que no sea tan adolescente, cara nomás. Según su DNI, tiene cara. Cara nomás. Les quiero hacer preguntas. A ver. Por ejemplo. ¿Qué me pongo en las noches de verano? Ponete feliz. No. ¿Usted qué se pone? Sí. Ok. ¿Por no. Qué? No se ponga colorada. Claro. ¿Por qué se ríe eso? Esto es totalmente inviable de esta manera. El canal de comunicación está obstruido por una risa en formato... Sí, no sé dónde viene. Para mí lo interfiere, hay una interferencia. Sí. No, usted que se pone... ¿Yo que me pongo? Yo me pongo ansioso. De ropa, señor. Ah, señor X. ¿Qué me pongo de ropa para el verano? Sí, y la menor cantidad posible. No, pero ¿alguna ropa de moda o no le da bolilla a eso? La verdad, entre nosotros me parece... Yo tengo mi propia moda. ¿Ah, sí? Sí. No lo quiero difundir porque me van a ver caminando y me van a identificar por mi vestimenta. Solo puedo comentar que uso sombrero, pero de 3 a 4 de la mañana. Está bueno. Sí. Yo también tengo sombrero. Bueno, ¿y usted, señor? Sombrero, paja, una bandera y una guayabera y así. ¿En verano qué me pongo de ropa? La que encuentro primero. Tengo como toda la ropa en una bolsa así y voy sacando. Sí. Y bueno, la primera que encuentro que sea así onda short, sí, musculosa. Ropa cómoda y que no le dé más y fresca, calor. Claro, fresca. O sea, lo que priorizamos es la comodidad. Claro, si me pudiera poner unos cubitos de hielo, ponerle onda un chaleco de cubito de hielo, sí, cuando vengo pedaleando en la bici, estaría mortal, pero nadie, sí, ha inventado eso todavía. O un ventilador, pero como el Inspector Gadget, que tenía como el helicóptero, pero que le dé como el vientito para adentro, ¿no? Ah, así, mira, está bueno eso. O me, sí, gustaría tener esos sombreros, viste, que uno va chupando en la pajita del sombrero, que como agua fría. Está bueno. No es mala, ¿eh? Está buena esa. A ver, todos los que están trabajan con patentes, bueno, ahí vayan robando esa idea. Está bueno, ¿algún, sí, microemprendedor? Sí. Bueno, yo me pongo una tela nada más y una voy tela así todo el día, con, mira, una tela puesta encima. ¿Qué es eso? Estela. Por ejemplo. Estela, ¿qué es eso? Sí. Basta, basta. Y una tela con algún fondo así con... hawaiano. Ah, mira. Como qué no lindo. Me pude ir a ningún lado, por lo menos... ¿Qué sé yo? Pero usted enciende la computadora y pone ahí una imagen de fondo como de playa y se viste así, ya está, mucho mano. Se va al patio con la compu ahí y medio que se identifica con... Puedo comprar así arena y tirarla ahí en el patio y hago de cuenta que estoy en la playa. Sí, digamos, sí, comprar sí, arena. Sí. Usted ya tiene arena ahí. Sí, hay mucha arena. Claro. Bueno, otra. Va otra pregunta. A ver. ¿Cuál es el color de moda para pintarte las uñas en el verano? Beige. No sé. No tengo la menor... Soy como muy mala para la moda. O sea, no... Yo siempre voy a moda. Sí. ¿Y usted, para usted, cuál es el color de moda? Beige tirando a chocolate. ¿De qué rico el qué chocolate. Tipo de chocolate? Chocolate... ¿Con almendras? Chocotorta. Chocolate con almendras. Oh, y se va bueno, chupando no se, los dedos. No, no se coma sí, las uñas, entonces. No. Se va chupando los dedos. Bueno, basta. Yo vi unos jabones en la feria ayer que eran como de chocolate. Sí. Parecían para comer. Y no sabes si los morfás o si te bañas con ellos, ¿no? Y bueno, pero te la vas por dentro. Claro. Claro. Te lo tragas y se te hace un si lavaje de estómago. Si ustedes vieran la cara que hace el señor X. Bueno, mis chistes son malos. Estoy desconcertado. Uno se tiene que limpiar por dentro. Le veo un signo de interrogación en la cara al señor X. Soy un signo de interrogación sentado en este momento. Se le fue el pixelado de la cara y sí. Ahora es un signo de interrogación, porque yo no le veo la cara al señor X. El puntito X. Está, en este caso, apuntando para abajo, porque es el signo de interrogación, pero el que cierra. Porque entre nosotros, hago un paréntesis, todo mal con el hecho de que la síntesis del lenguaje lleve a que se eliminen los símbolos de inicio. El de interrogación y el como de exclamación, en inglés, ¿no? El inicio claro. Ya casi no se usa. Yo trato, pero no me olvido. Sí, por eso, usted trata, pero la verdad que no se usan. Entonces, y ellos están ahí como que nadie los usa, nadie pobrecito. Los teclea. Sí, así que reivindicando cómo se formula una pregunta con símbolos de inicio y de finalización. No pasa solo que también el lenguaje, como todo, va cambiando, ¿no? Sí, pero para mal. Va cayendo. O no, qué sé yo, no sé, se va transformando. Como Optimus Prime. También. Sí. ¿Quién es? El de Transformers. Qué sé yo. Optimus bueno, Prime. Otra. Otra. Las gafas de sol, tu mejor aliado este verano. De uno. ¿Dónde los compran? La verdad, ayer justamente me encontré unas gafas de sol tiradas que le había pisado un auto. Ah, están hermosas. Pero no. Pero tiene una rajadura, pero no se nota. Y hoy me las puse, alta facha. Gente, los que vio, había gente que no me reconoció. La vi llegar así, digo, ¿qué? Aparte que son redonditos como yo quería. Yo quiero lentes sí. Atropellados. Está mortal. Sí, pero es mucho mejor eso a que sea la inversa, que las gafas de sol te encuentren a vos que te acaba de pisar un auto. Claro, no. Mejor que las encontré yo atropelladas y ahí las utilicé. Muy bien, me quedaron bien las gafas, la verdad. Ay, Dios. Hay una canción en portugués que dice, ¿quién no tengo lirio usa óculos oscuros? Pero bueno, no, cuando aprende portugués ahí se sabe. Sí, algo de lentes oscuros, sí, dijo. Sí, tal cual. Algo entendí. Ajá. Después... a ver, estoy pensando, ¿no? 10 prendas en las que invertir en rebajas. Yo tengo una. ¿Cuál? Dar una vuelta a la manzana con un pie suspendido dando saltos. Es una prenda esa. Ah, claro. No. Señor, comer tierra es sí. Otra prenda. Sí. O darle beso al chico más feo del curso. Ay, pero qué feo que él se entere que eso es una prenda, ¿no? Pobre niño. Sí. Traumando gente. Sí, no hay que hacer bullying, gente. Bueno, a ver, déjeme pensar un segundito. Bueno, ropa ya hablamos. ¿Cuál es el color de moda? Ya lo dijimos. La bikini tendencia de este verano. A ver, eso de las triquinis. ¿Por qué ella le ponen cuatriquini? No entiendo eso. Ya alguien me lo explique. ¿Hay cuatriquini también? Me parece que yo pensé que era hasta la primera parte te cubre un dedo. Tri. Claro. Tres tristes tigres comen trigo de un trigal. Y usan triquini. Trisquel se usan también. Bueno, sí. Otra. ¿Qué comen en el verano? ¿Cómo se nutren en el verano? ¿Cómo se nutre el señor X? Bueno, yo hago mucho ayuno. Ah. O sea, en el verano. Yo hasta las 6 de la tarde no ingiero nada sólido. Pero no le hace mal eso. No, me elevo a niveles insospechados. Después de eso, entro en estados de conciencia acrecentada claro. Y pergenio un montón de investigaciones que luego llevo claro. A la práctica. O sea, después necesito un cable a tierra para volver, digamos. Sí. Después, los muchachos que instalan cable, es como que se suben a escalera y me bajan de un plumazo. Me cortan así como que si me hubiese enganchado el cable. ¿Y usted, señorita Angie? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué come? ¿Nutritivo para el verano? ¿Qué toma? Mucha agua, bastante agua. Y no sé, creo que como lo mismo en verano que invierno. En la mañana como papas revueltas con huevo, así. Ah, onda. ¿Tipo desayuno de campeones? Sí, así. Claro. Bien desayuno, calórico. Sí, así. Y después, bueno, almuerzo tarde y después a la noche nada. Tomo unos mates. Bueno. ¿Nada a la noche? O sea, también nado natación, en el río. Claro. Ajá, sí. Me gusta. ¿Usted desayuna con el tigre Tony al lado, por ejemplo? No sé quién es el tigre Tony. Y era un personaje en formato dibujito que esponsoreaba, representaba en realidad a una marca de cereales. Ah, ¿el de Kellogg's? Claro, sin decir mira. Marca. Kellogg's. Kellogg's. Kellogg's. Kellogg's. Kellogg's. Claro, yo por eso por ahí me imaginé usted comiendo papa, huevo revuelto y que el tigre Tony está ahí al lado mirando. Quizás. No, cuando era chica quería que me compraran esa marca, pero no, me compraban otra. Sí, que era... De un, como un tucán, que eran de todos colores, multifruta. Sí. Ah, sí, los anillitos de colores. Está sí. Bueno porque te alienta, es medio una mezcla de Spanish-English, tucán, tú puedes. Tucán. Sería, claro. Claro, tal cual. Sí. Es un... Yo tengo efecto... placebo. Sí. Bueno, no me preguntaron. ¿Tiene más preguntas? Ah, usted. No, yo decía... Aparte que como se puso en papel de preguntadora... No, pero quiero... Cereal. Hablando de cereales, ¿no? ¿Tiene otra pregunta o quiere contarnos? Contar... ¿O quiere que al revés le formulemos nosotros preguntas a usted? Está mortal. Me encanta. Pregúntale conociendo vos primero. A Joana Benedetti. Sí. Este es un segmento grabado especialmente para la 98.1. ¡Auspicia! ¡Cereales! ¡El tucán feliz! Joana Benedetti, ¿cuál es su marca y modelo de auto preferido? Porsche. 911. 911. ¡Bingo! Que sí, cantaron bingo. Qué grave eso pasó en el 911, las Torres Gemelas. Pero ¿qué bueno, es el 911? No sé qué auto. Yo modelo. Soy mala para los autos también. Porsche 911. Es como ahí, medio pareció el 147. Igualito, sí, igualito. Sí. ¿Cuál es su lugar en el mundo, si es que hubiera un lugar predilecto? La Toscana, Italia. ¡Bebo! ¿Ha ido? No, pero pronto iré. O sea, tiene un lugar en el mundo que no conoce. Bueno, eso ya me abre un campo. ¿Y qué es lo que le llama de ese lugar la Toscana? Y de ahí vinieron mis abuelos. Ah, tiene que ver con eso que está en el ADN. Exacto. Yo tengo un lugar en el mundo que es la Tosquedad, pero no es la Toscana. Es bastante, bastante cerca de quedar. ¿Y su comida preferida? Cordero al romero. Uno dice milanesa con papa frita, asado, no, cordero al romero. Sí, está bueno. Al pastel, romero. Pastel de papa. No. Sí. El pastel de papa es rico. Le recomiendo mucho el de Santa Clara. Riquísimo. Un amigo me lo contó. Y Angie, ¿usted su comida preferida? La que como. En la sí. Que me quite sí, el hambre. Normalmente la comida se come. Cualquier pero, cosa que me quite el hambre, para mí es como de preferencia. Pero no tiene así una idea de, che, esto realmente me gusta. Si pudiera comer esto más seguido, ¿lo haría? Pizza. Sí. Comería todo el día pizza. ¿Cualquier pizza o alguna en particular? Cualquiera. Con anchoa, con mozzarella, con palmito, con todo eso. ¿Y usted, señor X, cuál es su comida preferida? Soy pránico. ¿Qué? Soy pránico. Me alimento del prana. No ingiero sólidos. Sí, sí, dijo que no come sólidos. Tiene razón. Es como, a él le vendría bien como la... ¿Cómo era esa comida que es como micro? ¿Micro? Esa comida que es como chiquitita. No, pero no me voy a comer, no. Voy a comer comida, un bondi. Comida molecular. Esa. No, pero usted dice micro como un colectivo. No, como anda molécula. Claro, pero, cocina molecular. Pero toda la comida tiene moléculas. Tiene átomos, se llama moléculas, así por la forma de cocción. Disculpe, señora, usted dice comida molecular. Cualquier comida son moléculas. No me discuta. No me discuta. Yo estoy debatiendo con usted el tema de la física en este caso y la química. Bueno, usted es un aburrido comiendo. No sé, porque me voy riendo mientras como prana. ¿Y cómo se come la prana? Y la prana, en la pranadería la pedís. ¿O la tiene un poco de prana? Sí, uno va así como así como ingiriéndolo mientras camina. O sea, no deja de hacer otras cosas. Se hace... ¿Puede comer prana y cruzar la calle? Y levantar un pie y hacerlo saltando. Sí. ¿Cómo le gusta eso, no? Sí, porque yo de chico soñaba con ser equilibrista. Es más, ahora cuando termine el programa, sí. vamos a salir afuera y quiero que lo haga. ¿Que haga qué? ¿Haga eso qué? De saltar con un pie y hacer todas esas pavadas que dice usted. ¿Pavadas? No, el hombre está licenciado en esas actividades. Sí, en actividades circenses y en otras cuestiones que tienen que ver con la psicomagia. Qué bueno, como sí. Alejandro Jodorowsky. Cada vez más complicado. A mí me gusta la psicomagia. Sí. Es una terapia muy buena. Y en realidad es como decirle al inconsciente, darle al inconsciente lo que quiere a partir de un acto mágico que es como una representación teatral, ponele. Claro, es como un acto que da, que digamos que rompe ciertos patrones y el timón se va por otro lado y el subconsciente que estaba acostumbrado a una cuestión, con eso se desactiva. Pa. Es sí. Como una desprogramación. Pero es posta eso. Posta, o es puro... posta. No sé. No sé si es cierto, pero yo gano plata con eso. Sí, sí. Damos charlas de psicomagia por toda Latinoamérica. Bueno, basta. Basta de tonteras. Y disculpen si nos fuimos hoy. Hoy volamos mucho. Sí, no como los otros programas. Que... No, éramos más tranquilos. Bueno, señor X, despídase que nos estamos yendo. Se me pasó demasiado rápido. Yo diría y sugiero que se extienda una hora más el programa, pero y así por un tema, así como porque nos la bancamos, punto. Claro, pasa que después de esto viene el Monte Humeando. Y sí. Entonces hagamos vía coaxil con el Monte Humeando en paralelo no y hagamos un mashup. Basta, no hablen inglés que no entiendo. Claro, que suena el reggae music y al mismo tiempo nosotros hablemos por otro canal y se mezcle. Pobre la gente que quiere escuchar reggae, escucharnos a nosotros tres. No sé si la gente querría seguir escuchando. Yo creo que no, ya creo que están cambiando de dial, así que sí, esperemos que no. Bueno, yo lo tiro, le voy a hablar después al Brian. Para ver si él está de acuerdo con esta idea, que para mí es genial, como todas las ideas que tenemos, ¿no? Básicamente. Bueno, señorita, nos vemos el próximo domingo. Bueno, vamos a despedirnos con una música que ha seleccionado Giovanna Benedetti, que es música de amor, porque bueno, el programa fue... ¿De Rafael Amor? No, en realidad es de Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, sí. ¿Cuándo me enamoro? Ah, no, sí, pero un no, temazo. No lo bajé por nada en especial. Un temazo, aparte... Se lo eligió porque vino enamorada recordando sus amores de verano. Claro. Shh, no lo cuente. Es autobiográfico. Si usted lo contó antes. Ah, es cierto. Está grabado. Bueno, querida audiencia, nos encontraremos el próximo domingo. Bueno, saludamos al señor X. Hasta el domingo próximo. Bueno, señorita Angie. Hasta el domingo próximo. Saludos. Y bueno, nos reencontramos de nuevo el próximo domingo. Bye, bye. Bye. Children, please be quiet, quiet, quiet. Nice. We have special guests for you guys today. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. Sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el cerro. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos. Pero por dentro entiende que no puedo ya decir. Me pierdo.